disfrutamos de todo eso. Y además porque estamos transcurriendo un mes de gloria, un mes de gloria. Octubre es un mes de gloria para toda la iglesia por diversas circunstancias. Y queremos que sea también un mes de gloria para usted, para su vida, para su familia, para su matrimonio. Así que esto es lo que estamos buscando de parte de Dios y que Él está llevando a cabo y está desatando entre todos nosotros también. Así que ayer hemos compartido un tiempo especial con los matrimonios, un nuevo encuentro con todos los matrimonios, así que como 30 matrimonios o algo así seguramente hayan estado presentes y siempre hay algún matrimonio que está por primera vez y nos visita. Y además, lo mejor es impactado por el Señor y por el compañerismo y la comunión, así que son bendecidos en definitiva y eso nos trae gozo y alegría porque lo que deseamos es que cada matrimonio sea bendecido y cada familia sea bendecida. Así que compartía en las mesas donde yo estaba el testimonio de algunas personas que aún no vienen frecuentemente a la comunidad, pero Dios está obrando en sus vidas, pero más allá de eso, estaba dando cuenta de una comunidad de un corazón abierto, donde uno podía venir y estar distendido, donde se vive no una religiosidad, sino verdaderamente un encuentro con Dios, un encuentro y una relación personal con Dios, donde uno podía recibir siempre ánimo o inspiración y enseñanza de la palabra de Dios, a la cual siempre habían considerado como un libro que no tenía mucho que decir para las personas de este tiempo, pero que bueno, al estar entre nosotros también va percibiendo que todo lo que se comparte de parte de Dios tiene que ver con nuestro vivir cotidiano y diario. Así que muchas personas estaban reconociendo esto, algunos de los que estaban en la mesa que yo compartí, pero sé de otros también. Así que Dios está obrando entre nosotros y es un mes de gloria, no solo por el encuentro de matrimonios, todo este mes tenemos actividades muy, pero muy especiales. Así que, como ya usted escuchó, el próximo sábado vamos a tener el encuentro también aquí de Octubrillante, ¿verdad? La fiesta de la luz, para poder enseñar y compartir a toda nuestra comunidad, como hacemos frecuentemente, de que hay que ser cuidadoso, no hay que ser ingenuo, y que muchas cosas tienen orígenes también en las tinieblas y en la oscuridad, y exponer sobre todo a nuestros niños a eso como si fuera algo, solo un juego y algo muy entretenido, bueno, puede ser peligroso también, y vamos a compartir el porqué. Pero además de eso vamos a compartir que entonces, en definitiva, ¿cuánto mejor es que nuestros niños vayan conociendo a Jesús y vayan conociendo a Dios? Porque Él es luz, porque Él es vida, porque nada malo viene de parte de Dios, sino es todo bondad y toda gracia y toda bendición. Así que eso vamos a compartir como mensaje especial nuevamente en la calle el próximo sábado. Por lo cual yo le voy a animar, Sandra nos compartía que están disponibles las invitaciones para que usted reparta, ¿verdad? Yo les quiero desafiar a todos en esta mañana, y hay un buen grupo de hermanos que están a la tarde viniendo por el discipulado, ¿verdad? Pero a ellos les va a hacer el mismo anuncio. Yo te quiero decir, mira, ponete de acuerdo con alguien que viva ahí cerca de tu casa, llévense unas cuantas invitaciones y al menos la manzana en donde vos vivís, visiten casa por casa y díganle, te vengo a invitar de parte de la iglesia a este evento tan especial, va a ser en la calle y es muy importante que traigas a tus niños, a tus sobrinos, o primos, etc. Así que, ¿por qué no lo hacen así? Algunos que lo desean por lo menos, se ponen de acuerdo y dicen, che, mirá, vamos a dar una vuelta a la manzana y tocamos el timbre y le entregamos la invitación de parte de la iglesia a todos para que puedan estar. Y quizás la persona que usted invita que le acompañe a recorrer la manzana, después le dice, no, ahora acompáñame vos a mi manzana, a la donde yo vivo. Entonces, bueno, usted va ahí y comparte y reparte allí. Entonces, seguramente vamos a estar allí cubriendo un amplio espacio geográfico a nuestro alrededor y muchos más puedan estar participando. Al menos para que estén presentes, tienen que enterarse de que estamos ofreciendo esto. Así que luego que se enteren, seguramente van a estar viniendo, como están haciendo masivamente en los últimos eventos que hemos hecho en la calle. De todas maneras, esto será incluso preparatorio, porque para Navidad estamos preparando también un evento muy especial para todo el barrio. Navidad en el barrio, vamos a invitar a que vengan a compartir la Navidad en el barrio, a celebrar Navidad en el barrio. Así que también vamos a estar visitando en grupos en muchas de las manzanas que rodean a nuestra congregación y a nuestro templo. Y el año que viene vamos a estar llevando a cabo un programa que no les voy a adelantar mucho ahora, pero vamos a tener un programa muy intenso para contactar a una buena cantidad de personas. Aproximadamente aspiramos a contactar a 10.000 personas. Así que esté orando por esto. Y así pasará el sábado, pero el domingo es el Día de la Madre, así que vamos a estar celebrando el Día de la Madre y vamos a bendecir a todas las mamás que puedan estar presentes. Y claro, usted sabe, todos sabemos, muchas mamás no están pasando un buen tiempo porque muchas están sufriendo o sufren porque padecen algún problema de salud o por alguna preocupación por sus hijos o algunas dificultades matrimoniales o carencias económicas. En fin, hoy hay muchas fuentes de preocupación y de aflicción para muchas mamás. Así que qué bueno que usted también pueda estar invitando a las mamás que son sus vecinas y que están allí en la comunidad, en el barrio, invitando a todas a venir a recibir bendición de Dios. Dios tiene una bendición especial para cada mamá y el domingo la vamos a derramar y a desatar en la vida de todas las mamás que estén presentes y a reconocerlas y a que Dios les fortalezca y les sostenga y les sane y les restaure y les haga libres y haya una transformación también en la vida de muchas mamás que pudieran estar presentes. Así que eso será para el Día de la Madre. Y todavía para el último fin de semana de octubre, el sábado 27, cumplimos 40 años y celebramos nuestros 40 años de vida durante ese sábado a las 19 horas. Y no solo vamos a tener una torta y celebrar los 40 años, tenemos también un acontecimiento muy especial, histórico en la vida de la iglesia. Y es que vamos a estar llevando a cabo la ordenación al ministerio pastoral de Walter Ulett. Así que él ya fue examinado por un grupo de pastores y aprobado para que pueda ser ordenado. Esto es puesto en funciones en la iglesia para cumplir el ministerio pastoral también. Así que por la gracia de Dios es esto y porque la iglesia está creciendo. Es una iglesia que está creciendo, entonces requiere de más personas, como usted, como todos. Y cada uno cumple la función a que Dios le está llamando. Así que él está entrando también al pastorado ese próximo sábado 27. Vamos a tener toda la iglesia reunida, así que los del culto a la tarde también y los de la mañana nos juntamos a las 7 de la tarde, así que compartiremos un tiempo especial, vendrán un buen grupo de pastores también para llevar a cabo todo lo que tiene que ver con el acto de ordenación, la oración para de administración y encomendación de Walter y también entonces estaremos celebrando el 40 aniversario. Y por último, esos dos domingos finales, ese domingo final en los dos cultos también todavía vamos a celebrar el aniversario de la iglesia. Así que tenemos un mes de gloria durante octubre. A propósito, el Día de la Madre no va a haber discipulado. Si alguno de los que está aquí está tomando el discipulado, sepa que el domingo, el Día de la Madre, no va a haber discipulado para precisamente compartir con nuestras mamás. Y oramos también por aquellos que ya no tienen a su mamá quizás, y el Señor les siga sosteniendo y fortaleciendo, y si no quizás tu esposa, si no está tu mamá, tu esposa, la mamá de tus hijos, bueno, es una buena ocasión para pasarlo en familia, para pasarlo en familia. Pero a veces como hay que trasladarse o viajar a algún lado para celebrar esto, entonces por supuesto hacemos un énfasis muy fuerte en la familia y es un valor muy importante para nosotros la familia, así que tratamos de respetar eso y estimular el pasar tiempo con la familia y con la familia extendida también, con la familia extendida también. Bueno, muy bien, si necesitas, pedíselo a Sandra, si te gustó la idea, practicala y después me contás. Ya vas a ver que vas a tener fruto nada más que de estar repartiendo esto en el nombre del Señor. Orá antes de salir y van a ver que van a tener resultados maravillosos. Un mes de gloria, un mes donde ya hemos visto y hablado sobre cómo recibir la gloria de Dios en nuestra vida, cómo experimentar la gloria de Dios en nuestra vida individual y personal. Y hoy vamos a estar viendo un poco más que esto, y es cómo llevar la gloria de Dios a nuestra casa, cómo llevar la gloria de Dios a nuestro hogar, a nuestra familia. Y esto también es sumamente importante. Así que es bueno que hoy podamos recibir palabra de Dios para que cada uno de nosotros pueda tomar decisiones. La decisión puede ser continuar como estamos hasta ahora. Y está todo bien, Dios es muy respetuoso de las decisiones de cada uno. Pero quizás en esta mañana sea la oportunidad para que alguno entonces quiera tomar una decisión diferente y pueda percibir que necesita de Dios. Y Dios va a responder a esa necesidad y al deseo de que usted obre en su vida y en su hogar. Y Dios le va a indicar cómo entonces usted puede recibir y ser lleno de la gloria de Él para que usted la pueda llevar a su casa y se pueda revelar y manifestar en su casa también. Bueno, antes de leer el texto que está en 2 Samuel capítulo 6, yo le quiero recordar esto, que estamos hablando de la gloria de Dios y definimos la gloria de Dios como la manifestación de su presencia, es decir, que nos damos cuenta que Dios está acá, lo percibimos, lo experimentamos, y la revelación del poder de Dios. Si no solo sabemos que Él está presente, podemos verlo obrar en nuestro hogar también, en el matrimonio, en el vínculo con los hijos, en las cosas que hacemos y emprendemos, en el cuidado de la casa, en la atmósfera de la casa, en el trabajo de cada uno de los miembros de esa familia, etcétera, etcétera. Dice entonces aquí en 2 Samuel capítulo 6, versículos 11 y 12, dice, estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. ¿A causa de qué? A causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Que Dios bendiga esta palabra en tu vida porque tiene como propósito el estimularte y animarte a considerar el llevar la gloria de Dios a tu propia casa. Dice aquí que este arca de Dios, el arca de Jehová, que efectivamente para el pueblo de Israel simbolizaba la presencia de Dios y la manifestación de su poder, la gloria de Dios estaba en el arca. Dice claramente este pasaje que cuando estuvo en la casa de Obed-Edom y estuvo allí por 3 meses solamente, ya él fue bendecido, no solo él, sino toda su casa. Y claramente está diciendo que no solo él y su casa, sino todo lo que tenía y todo lo que hacía, prosperaba. Y qué bueno que la palabra de Dios nos dice claramente cuál fue la razón de eso, cuál fue la causa de eso. Y dice que fue a causa del arca de Dios, a causa de que la gloria de Dios estaba en esa casa, a causa de que la presencia y el poder de Dios no solo estaban allí, sino que estaban obrando. Por eso lo hacía prosperar, por eso le traía bienestar y esto era también visible a los ojos de los demás. A tal punto que fue dado aviso al rey David, al mismo rey David. Y le dijeron, che, mirá que Dios está bendiciendo de esta manera maravillosa la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. Y David le habrá dicho, ¿y por qué razón? Y ellos le habrán respondido, porque la gloria de Dios está en su casa. Y entonces David, también impactado por esto, fue y tomó el arca, tomó la presencia, tomó de la gloria de Dios y la llevó no solo a su casa, sino a toda la ciudad, a todas las casas, a toda la comunidad, digamos así, del pueblo de Israel. Bueno, esto se da en el contexto de que los filisteos habían capturado el arca de Dios, ¿no es cierto? Así que lo tenían ellos bajo su poder. Y en estas circunstancias es que después de un tiempo, entonces los filisteos, por algunas razones que después les voy a compartir, deciden regresar el arca al pueblo de Israel. Entonces David reúne a algunos de sus escogidos y va en busca del arca y llevan el arca primero a la casa de Abinadab. Y estuvo allí durante mucho tiempo en la casa de Abinadab, el mismo arca que después llevaron a la casa de Obed-Edom. Sin embargo, estando allí el arca, la gloria y la presencia de Dios en la casa de Abinadab, no pasó nada. Nadie se dio cuenta de nada. Bueno, finalmente deciden llevar este arca hasta la casa de Obed-Edom y entonces, estando allí solo en esos 3 meses, ya percibieron que había una diferencia enorme. Había habido transformación, cambio, bendición, gloria de Dios, poder de Dios presente y obrando allí en favor de los de su casa. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Hay gozo en la presencia de Dios. Hay gozo cuando estamos delante de la gloria de Dios. Eso llena nuestro corazón y entonces nos mueve a la alabanza a nuestro Dios. Sin embargo, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Dios se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Cuidado, no es cualquier cosa el arca de Dios. Cuidado, no cualquiera puede llegar a la presencia de Dios y estar delante de su gloria. Él es santo, 3 veces santo, perfectamente santo. Se entristeció David por haber herido Dios a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y entonces decidieron llevar el arca a la casa de Obed-Edom. Y allí sucedió lo que acabamos de mencionar. Todos queremos alcanzar en nuestros hogares y en nuestras familias plenitud. Y Dios quiere que nuestra casa sea un oasis de llenura, de felicidad, de amor y que nuestros hijos se sientan bien y a gusto en el hogar. Pero primero porque los esposos están en esta circunstancia y en esta situación de un vínculo saludable, de verdadero amor, donde esto después sí se traduce y se manifiesta y recae sobre el vínculo con nuestros hijos también. Muchos de nosotros, muchas personas trabajan para proveer de lo material a los hijos, pero muchas de estas mismas personas descuidan la parte espiritual, dando como resultado que entonces muchos de esos hijos no se sienten amados, les parece que es más importante el trabajo que ellos mismos. Y es por eso también que si experimentan fuera de la casa y del hogar alguna manifestación de afecto mayor a la que reciben en los hogares, pues seguramente irán en pos de ello. En definitiva, en muchos hogares no se manifiesta la gloria de Dios, no está la presencia de Dios, no está el poder de Dios obrando, no está trayendo bienestar, no está produciendo prosperidad, no está guardando y resguardando ese hogar, esa casa, esos vínculos. Por tanto, es primordial, imprescindible, importante, urgente que podamos considerar llevar la gloria de Dios a nuestras casas y a nuestros hogares. ¿Dónde estuvo la diferencia? ¿Por qué en casa de Obed-Edom la gloria de Dios se manifestó con tanta claridad y con tanto poder? Y en la casa de Abinadab, donde había estado antes y durante muchos años, no había ocurrido nada. Déjeme señalarle algunas diferencias. En primer lugar, Obed-Edom valoró la presencia de Dios. Valoró la presencia de Dios. Dios no es un invitado, ni debe ser un invitado, y mucho menos casual en nuestros hogares. No debe ser como un pasajero, alguien que está de paso. Menos debe ser un adorno u un objeto. No debemos creer, la gente a veces cree que porque tiene un crucifijo o tiene una imagen de Jesús o una Biblia, eso es suficiente. Estos elementos no son amuletos. La gente hasta los toma como una especie de amuletos o de objetos mágicos que si incluso los tocan les transmiten buenas ondas o algo especial o algo espiritual. Muchas personas todavía consideran algunos de estos objetos casi como un fetiche y se acercan a ellos con este pensamiento y con esta idea. Pero Dios es una persona, no es un objeto, no es una cosa. No es cualquier persona, es una persona muy especial. Por eso hay que valorar la presencia de Dios en nuestros hogares. Dios es Trinidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si llevo a casa la gloria suya, su presencia y su poder, entonces ese poder obrará a favor mío y en favor de los míos también. Debo valorar la presencia de Dios en mi hogar, porque es la presencia del Todopoderoso, del que reina por los siglos de los siglos. Es el creador del universo, es el invencible y vencedor que se sienta en el trono y gobierna todo el universo. La presencia de Dios es aquella que te puede hacer decir a vos con toda convicción, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está en mi hogar, ¿quién contra mi hogar? Y vaya si hay tantas fuerzas de maldad y oscuridad y de otro tipo que atentan contra los hogares, contra las familias, y las están destruyendo y las están aniquilando. Está delante de nuestros ojos esta experiencia y esta situación. Vaya que hay tantos que necesitarían decir, yo quiero que la gloria de Dios esté en mi casa y permanezca en ella. Que Dios habite, haga morada en mi casa y yo voy a valorar su presencia. No va a ser como una cosa más, como un adorno, como un agregado. De ninguna manera vas a valorar a Dios como lo que es una persona y como aquel que reina por los siglos de los siglos. En segundo lugar, Obed-Edom, además de valorar la presencia, dio honra a Dios en su corazón y como familia honraron a ese Dios cuya presencia estaba allí siendo valorada. Honrar es respetar, es considerar. Honrar la presencia de Dios en el hogar es ser consciente de su existencia y de su presencia. No nos pasa por alto como que no pasa nada, aquí no hay nadie más que el esposo, la esposa y los chicos. No, todos saben y tienen conciencia de que la presencia de Dios está allí. Por lo cuanto honrarlo no es conducirme de cualquier manera, no es hacer lo que a mí me parece. Honrarlo implica un determinado comportamiento y una determinada actitud. Eso es honrarlo. Honrar es desarrollar esa relación y ese vínculo que hay establecido con Él, porque es persona y se comunica y se vincula con nosotros de persona a persona a través del Espíritu Santo de Dios. Desarrollar la relación implica comunicación. ¿Cuánta comunión tengo con Dios? ¿Cuánto vínculo real y genuino tengo con ese Dios que en todo caso habita, mora en mi casa? Y del cual yo deseo que su gloria la llene. Entonces debe haber comunicación sincera. Comunicación sincera es, Señor, me equivoqué, Señor, pequé, Señor, vengo con arrepentimiento, Señor, necesito perdón. Señor, no obré bien. No traté correctamente a mi esposa. Las mujeres podrán decir, Señor, no traté bien a mi esposo. Señor, te necesitamos acá. Comunicación sincera. Y finalmente honrar es desear su presencia. Es como que alguien dice, va a venir a visitarnos fulano y se va a quedar unos cuantos días y todos están a la expectativa de que llegue. Porque es una persona importante, una persona que causa un impacto y una influencia y que les da seguridad y que disfrutan de esa comunión y por eso se comunican. Pero Dios es infinitamente más importante que cualquier ser humano y trae todo bendición al hogar. Y debe ocurrir entonces esto, debo desear su presencia, anhelar su presencia y buscar su presencia, estar con Él. Y a veces Dios parece estar tan ajeno a la vida de la persona y tan ausente y tan lejano. Quizás como en la casa de Abinadab, estaba allí el arca, Pero nadie se daba cuenta que la presencia de Dios estaba allí. Ni los de la casa, ni los de fuera. Estaba allí la gloria de Dios, pero no había lugar para que ese Dios que estaba allí revelara su poder a favor de los de esa casa. Todo lo contrario ocurrió en la casa de Obed-Edom. ¿Y en mi casa cómo es? ¿Y en la suya? Honrar a Dios es darle preeminencia, es caminar en su presencia, es andar en sus caminos, es reconocerlo ante los demás, es decir, dar testimonio de Él. ¿O acaso estaré avergonzado de que Dios esté presente en mi casa? ¿Acaso lo voy a ocultar? ¿Lo voy a esconder? Honrarlo es estar completamente comprometido y consagrado a su servicio. Josué, líder para el pueblo de Israel, lo dijo de esta manera. Y se lo dijo al pueblo. Miren, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses de los amorreos y a cualquier otro dios que ande por allí, si van a estar adorando y siguiendo a sus propios conceptos, ideas, sabiduría personal, humana, o a Dios. Pero saben, no se puede servir a uno y al otro. Así que escojan hoy a quién van a servir. Pero vino el compromiso, la confesión y la declaración de un compromiso de parte de Josué, que dijo él, yo y mi casa serviremos a Dios. Yo y mi casa. La presencia de Dios, la gloria de Dios estará en mi casa. Yo la deseo, la anhelo, la voy a honrar, la voy a respetar. Y una manera de demostrarlo es estando consagrados y comprometidos con el servicio al Señor. Lo maravilloso de todo es que este mismo Josué se ofreció también con toda su familia. Y aún así, Obed-Edom. Déjeme decirle que en el libro de Primera Crónicas, unos capítulos más adelante, dice, todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos, es decir, los hijos de los hijos de Obed-Edom, y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, hubieron 62. Nada más que de los descendientes de Obed-Edom. Toda allí una bendición llevada y transmitida de generación en generación. La gloria de Dios alcanzando a varias generaciones sucesivamente. Todos consagrados al Señor. Todos consagrados a su servicio. Tenían esta misma actitud de corazón. Reconocimiento, deseo, humillación de parte de Dios delante de la presencia de Dios. Finalmente, esta diferencia que causó la gloria de Dios en la casa de Obed-Edom se debió también porque su hogar fue un templo donde habitó la gloria de Dios. Donde, a modo de un templo como es este, un edificio, debe ser también el lugar donde se lo exalta, se lo alaba y se lo adora. Tu casa es un templo también, donde debe habitar la presencia de Dios. Y si es un templo, debe ser un lugar donde se lo alaba a Dios, se lo exalta y se lo adora a Él. No donde hay palabras indignas de la presencia de aquel que es tres veces santo. No donde hay palabras de menosprecio, de ataque, de violencia entre los miembros de la familia. Hay alabanza, se exalta al Rey de Reyes que está morando allí. Por eso debe ser el lugar donde se le obedece, donde se viven sus enseñanzas. Tu casa, mi casa, debe ser como un altar, un lugar lleno de su presencia, donde se le ofrecen sacrificios de gratitud y de alabanza. Entonces, como ocurrió en la casa de Obed-Edom, entonces el fuego de la gloria de Dios se manifiesta y su poder se despliega a favor de todos los de la casa. Déjame decirte de qué manera practican rápidamente. En primer lugar, cuando el fuego de la gloria de Dios está en nuestras casas, Los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen para defenderlos. Así que vas a estar protegido, vos y los de tu casa. Así dice la palabra de Dios. Vos, el Señor, será escudo alrededor de ti. Como cantamos, Él es nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza. Por eso no vamos a temer a 10 millares de pueblos que hagan sitio contra nosotros. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres estarán cubiertos bajo la poderosa mano de Dios. La salida y la entrada de los de tu casa cuando salen al trabajo, vuelven a comprar, vuelven, etcétera, está guardada, está bajo protección. Será una casa fuerte ante las influencias del mal, porque la gloria del Todopoderoso está allí. En segundo lugar, esto se manifiesta, este fuego de la gloria de Dios en tu casa y en la mía, se manifiestan porque cuando hay esta unción y está presente en nuestros hogares, se pudren los yugos, se deshacen maldiciones, se rompen cadenas. Entonces tu casa está llena de luz y las tinieblas no pueden prevalecer contra ella. Y toda hueste espiritual de maldad ya está vencida. Ningún demonio puede tocar tu vida. Literalmente no te pueden tocar. Hay libertad. Toda tristeza, toda depresión, espíritus de violencia, de muerte, de pobreza, huyen derrotados. Porque la gloria del Todopoderoso está allí presente y el poder de Dios se revela a favor tuyo. Déjame leerte esta parte. Después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, ¿te acordás? Antes de que se lo llevaran a la casa de Abinadab primero y después de Obededom. Los filisteos capturaron el arca de Dios. ¿Sabes qué hicieron? Lo llevaron a un lugar. Tomaron el arca y la metieron en el templo de uno de sus dioses que se llama Dagón. Y pusieron el arca de Dios al lado de este ídolo que ellos tenían y adoraban. Al siguiente día, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que Dagón, su dios al cual adoraban, estaba arrodillado ante el arca del Señor. Así que tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Pero al día siguiente, Dagón estaba otra vez delante de la presencia del arca de Dios, de rodillas, pero solo que ahora Dagón tenía cortadas la cabeza y las dos manos. Y nada más le había quedado el tronco, el cual estaba colocado sobre el umbral. Por esta razón, ni aun los sacerdotes de este espíritu inmundo y de este demonio llamado Dagón, de este Dios, al cual idolatraban, ni aun ellos entraban al templo pisando el umbral donde había quedado. El poder del Señor, dice la palabra de Dios, se dejó sentir sobre los habitantes de Asdod. Todos reconocieron que allí estaba la presencia de Dios y el poder del Todopoderoso. Y que entonces este poder del Señor estaba sobre todo su territorio y los castigó con terribles tumores. Al darse cuenta de esto, los habitantes de Asdod dijeron: el arca del Dios de Israel no debe quedarse entre nosotros porque ha hecho sentir su poder contra nuestro pueblo y contra Dagón, nuestro Dios. Y entonces ahí es donde tuvieron la idea de decirle: vamos a devolverlo a los israelitas. Entonces allí se produce el evento que te conté al principio. Lo fueron a buscar, lo llevaron primero a la casa de Abinadab y después a la casa de Obed-Edom. Pero te das cuenta de lo que ocurre con la gloria de Dios. Frente a los poderes de las tinieblas, frente a los dioses que adora la gente, frente a los ídolos que tiene la gente, frente a los demonios de las tinieblas y de oscuridad. La palabra de Dios dice claramente: reconocieron la majestad, el señorío, la autoridad y el gobierno de Dios Todopoderoso. Quedó de rodillas, te quiero decir, un ídolo puede ser de madera, de piedra, nunca de carne y hueso. Sin embargo, ellos vieron que estaba de rodillas delante del arca de Jehová que simbolizaba su presencia y su gloria. Y lo sacaron de allí y lo volvieron a poner en su lugar, pero al otro día no solo comprobaron que nuevamente estaba allí, sino que ahora también le faltaba la cabeza y las dos manos. como los filisteos y sus dioses. Todo hábito negativo es vencido por el poder de Dios. No hay mal hábito que pueda esclavizar y atar tu vida si en tu vida está la gloria de Dios y si en tu hogar está la gloria de Dios. No lo hay. No hay hábito de adicción. No hay hábito de fumar que no pueda ser vencido y quitado de la vida para siempre, así como se le quitó vida a este Dios con minúsculas llamado Dagón. Hay victoria. No hay alcoholismo que pueda prevalecer. Hay victoria. Y gloria a Dios que entre nosotros han algunos que han tenido esta victoria y siguen viviendo en victoria porque están en la presencia del Señor y con su gloria. No hay juego compulsivo que te pueda dominar. No está la mentira para que sea un hábito tan tremendo y terrible en la vida de muchos. Todos los enemigos caen. Entonces tu casa, tu familia, está llena de la gloria de Dios y de la presencia de Dios como poderoso e invencible gigante. Luego, cuando la gloria de Dios, el fuego de la gloria de Dios está en tu hogar, entonces allí en tu hogar corre un río de sanidad. Dios, el Espíritu Santo, obra sanidad física. Hay enfermos, Dios trae sanidad. Sanidad emocional. ¿Cuántos ya han sufrido? Varones y mujeres, aún siendo adultos, vienen arrastrando sufrimiento y aflicción desde pequeños, desde chicos, cualquier edad. Pero cuando la gloria de Dios está en tu casa, trae sanidad, obra sanidad física y emocional. Las enfermedades son curadas y las heridas son sanadas. Las cuestiones del pasado se resuelven, ya no me atan más, ya no me atormentan más los pensamientos y los recuerdos de lo que me aconteció. El lamento se transforma en baile, el dolor en fortaleza, la tristeza en gozo. Entonces, cuando está la gloria de Dios allí, hay salud física, hay salud emocional y hay salud mental. Hay vida cuando está la presencia de la gloria de Dios en tu casa. Cuando esto ocurre, la paz de Dios llena la casa y la vida de cada uno en la familia. Por eso hay armonía, por eso hay un buen vínculo, por eso hay felicidad. Que no tienen problemas, sí los hay, pero el Todopoderoso te lleva de triunfo en triunfo. Así que se sostiene la armonía y el buen vínculo. Se echan fuera las disputas, las peleas, los enojos, los rencores y los resentimientos. No hay lugar para eso si la gloria de Dios está llenando nuestra casa. Entonces hay comprensión entre los esposos en primer lugar y en el vínculo con los hijos y entre los hermanos. Hay comprensión, hay perdón, hay valorización de unos a otros. No están atacándose el uno al otro, confrontando el uno al otro, destruyéndose unos a otros. Y finalmente, otra de las maneras en que se manifiesta la unción y el fuego de la gloria de Dios en tu casa o en la mía es que hay prosperidad, como hemos leído. Hay prosperidad. Y no solo prosperidad material, por supuesto que puede haberla, pero no es lo más significativo. Es parte de una prosperidad integral que Dios trae a toda la familia. Hay crecimiento. Hay avance, hay logros, se alcanzan metas, hay un mayor y un mejor bienestar, hay plenitud, hay llenura. Por eso dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios, a causa de que la gloria de Dios estaba allí. Una gloria y una presencia que fue respetada, que fue honrada, que fue anhelada, que fue deseada, que se manifestó en un comportamiento correcto para no deshonrar esa presencia santa que había allí. Y entonces la presencia de Dios allí se revelaba y se manifestaba en plenitud, produciendo estas y otras bendiciones, por supuesto, de manera completa para todos los de la casa. la familia de este hombre, Obededón, nunca más volvió a ser la misma. El arca de Dios, la presencia, la gloria de Dios cambió radicalmente aquel hogar. Lo transformó por completo. Todo esto y mucho más se experimenta cuando se lleva la gloria de Dios a nuestros hogares. Pero esa casa debe estar bien constituida. Debe estar bien constituida. La presencia de Dios no es cualquier presencia. La persona de Dios no es cualquier persona. Bien constituida significa, según el diseño de Dios, un hombre y una mujer unidos civil y espiritualmente bajo un pacto de amor de por vida, donde valoran como bendición a los hijos que Dios les ha concedido, donde entonces también están comprometidos a guiarlos, a sus hijos, al conocimiento del Salvador, Cristo Jesús, donde se vive de acuerdo al Evangelio de Cristo, en obediencia a la palabra de Dios. Es un hogar donde se levanta la fidelidad matrimonial como un muro protector y la santidad de vida para que el Dios tres veces santo derrame de su gloria y lo llene todo. Cualquiera entonces que visita esta casa puede notar que se respira la presencia de Dios. Se siente la paz dentro de ese hogar. Se siente y se experimenta el gozo que está allí presente y reinando. Se nota que hay un poder, una energía que hay allí presente. Es la presencia del Espíritu Santo. Y cada persona es impactada por la gloria de Dios que está habitando esta casa. Muchas personas necesitan recibir la gloria de Dios en sus vidas para poder llevarla a sus casas, a los de su casa, a sus matrimonios, a sus familias. Nadie puede llevar nada a su casa que no haya recibido primero o ya tenga en sí mismo. Así que si vos querés llevar la gloria de Dios a tu casa, para que esa gloria y esa presencia y ese poder se manifiesten de esta manera y traigan sanidad, libertad, restauración, pues entonces tenés que estar dispuesto o dispuesta primero a recibirla en tu vida, a llevar esa presencia en tu propia vida, a estar lleno vos mismo, vos misma de esta gloria, porque entonces la podrás llevar y también podrá permanecer. Hogares, casas, familias están atravesando tiempos de dolor, de confrontación. Casas, familias, matrimonios que están confrontando y enfrentando la separación, el desamor, en donde las tinieblas, Satanás y sus demonios encuentran territorios para llevar a cabo su obra de maldad, robar, destruir, deshacer. Y esto porque se les ha dado oportunidad. La buena noticia es que hay esperanza. La gloria de Dios y su poder pueden obrar en usted y en tu propia casa, trayendo sanidad, trayendo salvación, trayendo libertad. Él puede llenar de su gloria tu vida y tu casa. Y entonces también restaurar la paz que quizás se ha perdido. También restaurar la armonía que quizás se rompió. También restaurar el bienestar, que a lo mejor ya no está presente desde hace mucho tiempo. Pero entonces, debe haber un deseo sincero de tu parte, acompañado de arrepentimiento y del compromiso de servirle y honrarle, como Josué. Yo y mi casa serviremos a este Dios. Entonces, Samuel habló con todos los israelitas y le dijo: si de todo corazón se han arrepentido delante del Señor, quiten a Astarot y a todos los dioses ajenos que todavía adoran. Entréguense de corazón al Señor y sírvanle solo a Él. entonces el Señor los librará de la ira de los filisteos. Los filisteos significan todo aquello que está atacándote, atacando tu familia, destruyéndola, que está robando, que está quitando, que ha conquistado tu hogar, tu casa, tu vínculo matrimonial. La palabra de Dios dice claramente que cuando alguien se arrepiente de todo corazón delante de Dios, deja de andar detrás de cualquier otro Dios que ande por allí, atado, esclavizado, encadenado, y se entrega de corazón al Señor y le sirve solo a Él, entonces este Dios Todopoderoso te libra, te da la victoria, te sana, te restaura, pone a cuidado y a resguardo tu casa, los de tu casa. Y solo así se alcanza bendición y prosperidad. ¿Por qué no inclinamos nuestras cabezas y oramos en la presencia de Dios? Quizás hubiera alguien en esta mañana que quiera llevar la gloria de Dios a su casa. Esta gloria que lo llena todo. Esta presencia poderosa de Dios. Y que se despliegue en tu casa. Que se perciba esa presencia. Que se pueda vivir y experimentar la paz. No solo en aquellos que viven en esa casa, sino en cualquier persona que entrara a esa casa podría notar, aquí hay paz, aquí se respira otra cosa. Esta casa parece estar llena de luz, y efectivamente es así, porque Dios está allí, su gloria está allí. Quizás alguno en esta mañana necesita que su hogar, su casa, su matrimonio se transforme en ese altar, en ese templo que habite la presencia de Dios, esté allí permanentemente, no un ratito, no para zafar, no para siempre. Quizás alguno en esta mañana está en alguna situación que hemos descrito y se siente atado. Siente que hay cadenas que le han atrapado y de las cuales no se puede desprender. Quizás se ha apartado la armonía en tu casa. Se vive en agitación. Por cualquier tema se levanta la discusión. Comienzan los gritos, el maltrato. Es tiempo que puedas venir a Dios y pedirle a Él que su presencia y su gloria llenen tu vida y te traigan a vos mismo, a vos misma primero, libertad y restauración y sanidad, porque a lo mejor hay dolor en tu corazón. Vení a Dios. Él te recibe también en esta mañana con mucho amor y está deseando poder revelarse en plenitud en tu casa. Pero ¿cómo lo ibas a llevar si no va a estar en ti? Así que abrí tu corazón en esta mañana. El Señor te va a tomar, te va a abrazar, te va a llenar de su presencia. Va a comenzar a obrar a favor tuyo. Toda cadena se romperá. Todo muro caerá. Todo hábito pecaminoso que te esclaviza se destruirá. Y si ya el enemigo o alguno de sus demonios te alcanzaron con alguna influencia, el Señor va a deshacer. Va a deshacer y a destruir toda obra del enemigo sobre ti, sobre tu matrimonio, sobre tu familia. Y a partir de entonces, tu casa estará guardada por el poder de Dios, bajo su mano poderosa, tu vida, la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Habrá sanidad, un río de sanidad correrá hacia todos los que forman parte de tu familia. La prosperidad aparecerá como aparece de pronto la primavera para dar lugar al verano y traer fruto. Así va a acontecer en tu vida, en tu familia. Será notorio que algo nuevo, algo distinto, algo diferente ha ocurrido contigo y en tu casa. Será la oportunidad también para dar testimonio de la gloria de Dios, de su bondad, de su amor, de su misericordia. ¿Quién querrá llevar la gloria de Dios a su casa en esta mañana? Abrí tu corazón para que Él la ponga en tu vida. Él te llene de su presencia en esta mañana y así lo puedas alcanzar. Si hubiera alguien en esta mañana, le voy a pedir que levante su mano. Levanta tu mano al cielo. Levanta tu mano hacia el trono de la gracia de Dios. De allí va a venir esa bendición, esa unción sobre tu vida. Bendito sea el Señor por aquellos que toman esta decisión, que están tomando esta decisión. Gloria al Señor. Él se va a manifestar en su amor, en plenitud, en tu vida. Y la vas a poder llevar a tu hogar también. Así que si anhelás, si deseas, si buscas que Dios te tome, te abrace, te ministre, te sane y obre en tu hogar, levanta tu mano, Él lo va a hacer, Él es fiel. Ahora voy a orar y le voy a pedir que el Señor haga la obra también en tu vida, en aquellos que han levantado su mano en esta mañana. Bendito Dios, gracias Señor, gracias porque estás aquí entre nosotros. Claro, sí, también lo percibimos. Tu gloria, Señor, está entre nosotros. En todo este tiempo es un tiempo de gloria para tu iglesia. Señor, es un tiempo de gloria para muchos hogares, para muchos matrimonios que ya hemos visto restaurados y rescatados por ti. Y vamos a ver mucho más todavía, Señor. Vemos tu gloria alcanzando familias. Vemos tu gloria y tu poder rompiendo cadenas, sanando corazones quebrantados, heridos, llevándote el dolor, la aflicción de tantos, Señor, que lo cargaban. Señor, vemos como ya algunos disfrutan de gozo, de paz, como has cambiado ese lamento en baile. Señor, hemos visto tu gloria obrando y trayendo libertad de cadenas. Hemos visto, Señor, cómo los demonios huyen de la vida de muchos en los cuales estaban ejerciendo maldad, maldición. Pero, Señor, has venido a deshacer y a destruir toda obra del enemigo. Y en el nombre de Jesús, yo te ruego en esta mañana que hagas la obra en la vida de tu pueblo que está aquí reunido. Particularmente, Señor, que tu presencia y el poder del Espíritu Santo estén ministrando a aquellos que han levantado su mano en esta mañana, Señor, en señal de necesidad. Señor, una señal humilde, pero genuina, sincera, de corazón. Señor, y vos ya los estás tomando para ti, para vos. Los estás trayendo a tu pecho, a tus brazos, para que ya se sientan confortados. Y ya se sientan contenidos. Y Señor, que tus cuidados van a estar sobre ellos. Siempre. Siempre. Que si vos estás en ellos y en su hogar, nada ni nadie podrán causar ningún daño y ningún mal. Y vivirán en bendición. Y vivirán en victoria. Y vivirán, Señor, llenos de toda abundancia, de toda plenitud. Vivirán protegidos por tu mano poderosa. Vivirán con provisión abundante siempre. Vivirán para gloria de tu nombre porque te van a servir ellos y sus casas. Señor, gracias por este tiempo en esta mañana. Nos vamos con tu presencia. Todos los que estamos aquí nos vamos con tu bendición. Señor, que tu gloria sea sobre nuestras casas y sean ámbitos de paz, ámbitos de luz. Y esto sea un testimonio poderoso a nuestros vecinos, a nuestros amigos, familiares. Te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor en esta mañana y siempre. Oramos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria al Señor. Oh, alaba su nombre en tu oración. Disfruta todavía más de su presencia entre nosotros mientras escuchamos esta música y el canto. Y así vamos a ir disponiéndonos a celebrar la cena del Señor también.